Muy buenas, queridos amigos, queridas amigas. Yo soy Sergio del Batallón Pluto. Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo de La Mogurred, esta sección en la que, ya sabéis, reflexiono sobre algún tema de actualidad. Y en este caso tenemos por delante un episodio triste. Normalmente los temas se eligen porque está en boca de todo el mundo, en la comunidad de Discord, en las redes sociales, porque así lo marca la agenda setting de los medios de comunicación, las noticias que se comentan durante la semana, pero en este caso se debe a un trágico acontecimiento que lógicamente afecta a un estudio de la talla de Telltale Games. Hablamos de ese cierre, parece que ya casi definitivo, de ese despido masivo del 90% de la plantilla, de esos empleados que se han tenido que ir a la calle, y al final un desenlace que cualquiera que estuviese conectado a la información, a la actualidad del mundo de los videojuegos, ya sabía. No es algo de ayer ni de antes de ayer, sino que viene de ya más de un año. Sin embargo, eso no hace que a mí me apene menos su marcha. Es más, yo creo que cualquiera, sea fan de los juegos de este estudio o no, debería sentir esta pérdida como una pérdida comunitaria, una pérdida para todos los que formamos la industria de los videojuegos. Porque esto es importante y creo que es un elemento del que tenemos que hablar en este vídeo o audio, si lo estás escuchando por iVoox, y es todo lo que trajo, todo lo que aportó esa savia nueva de Telltale Games al mundo de los videojuegos, y también la moraleja de toda esta historia, porque hay que intentar aprender de los errores, creo yo. Cómo al final fueron víctimas de su propio éxito, cómo el desenlace era algo, pues, irrefrenable, algo irrevocable, que sabíamos, en cierta medida, que se iba a producir. Antes de nada, traigo aquí una libreta con una serie de puntos de los que me gustaría hablar, porque no quiero dejarme nada. En primer lugar, hablar, reivindicar que Telltale Games, como estudio, fue de los primeros que tuvo a su alcance licencias creativas ajenas al mundo de los videojuegos y que fue capaz de hacer algo interesante, algo de valor, y que esas empresas externas confiasen en Telltale Games en numerosas ocasiones. Y no hablo de The Walking Dead o de Juego de Tronos, me refiero muchísimo antes del boom. Hablo de CSI, hablo de Wallace and Gromit, hablo de Jurassic Park. Una serie de títulos que es cierto que a lo mejor no tenía una gran ambición o una pretensión de convertirse en un blockbuster o superventas, pero sí que cumplía una función para el fan, alimentar a ese personajillo que todos tenemos dentro a base de recursos, de materiales, que al final un fan lo que busca en estos juegos es recibir su dosis, esa información que no va más allá a nivel creativo, no rompía nada. Los juegos de Telltale Games, estamos todos de acuerdo. Pero bueno, era otro punto de vista, otra perspectiva interesante que estaba ahí sobre la mesa y que a cierto público pues podía interesarle si la licencia que trataban era de su agrado. Esto hay que reconocérselo, igual que considero que Telltale Games fue impulsor, fue creador, si me permitís esta forma de hablar, de un nuevo género interactivo. Muy deudor de esas aventuras gráficas de antaño, de LucasArts. Pero incluso, si vamos más para atrás, al final, el ADN de Telltale Games, a lo que siempre han querido aludir con sus juegos, es a esa infancia que todos hemos tenido, en la que siempre queríamos vernos sumergidos en las historias, ser los protagonistas, ser ese héroe que tiene que acabar con el mal, que se enfrenta a una posición en la que debe de elegir con sus actos. Y eso, en mi infancia, en mi niñez, lo viví, no con los videojuegos, sino con la literatura, con la lectura. Y como este formato audiovisual me permite mostrar una serie de recursos en pantalla, o si nos estáis escuchando también, pues lo intentaré describir, quiero hablar de una serie de libros con los que muchos crecimos. Me refiero a esos de Elige tu propia aventura. Me he traído aquí algunos, por ejemplo este de la editorial Timun Mas, de la colección La máquina del tiempo, donde básicamente se contaban episodios históricos donde tú te teletransportabas, ibas ahí y podías modificar algunos hechos, algunos acontecimientos, y mientras además te permitía aprender sobre eso que había ocurrido en la vida real. Fijaos en la contraportada, en este caso, de La Revolución Americana, que dice lo siguiente: alguien te coge y te acusa de ser un espía británico. Su cara te resulta familiar, pero estás seguro de que nunca le has visto antes. ¿Intentas descubrir algo más sobre este hombre misterioso o prefieres escapar al centro de la revolución? La decisión que tomes puede salvarte o hacerte perder en el tiempo. ¿Estás dispuesto a plantar cara al peligro? Era casi como una especie de precursor de Assassin's Creed. Y esto lo estoy diciendo con todo el cuidado del mundo y con todo el respeto, ¿eh? Pero eran aventuras en las que perderse, en las que invertir muchas horas y en las que nunca se sabía qué podía ocurrir. Además, todo esto llevado a las últimas consecuencias. A lo mejor empezabas a leer y la historia acababa en la página 20 y estabas solamente 5 minutos leyendo porque habías tomado una elección equivocada. O todo lo contrario, podías estar 3 horas, 5, 10 y realmente te daba mucho material sobre el que poder imaginar, inventar historias, sentirte que eres parte de esa revolución americana. Traigo otro, no os quiero tampoco cargar demasiado, en este caso El Laberinto Mortal, que de esto me interesa porque ya no solamente era una forma de contar historias, una narrativa particular, que al final, como digo, Telltale es lo que siempre ha pretendido. Me voy a quedar ahí, no sé si lo ha logrado, si no. Esas son reflexiones que ya cada uno puede hacer, y supongo que hay obras en las que sí que ha llegado más lejos en esa intención, en ese objetivo final, y otras en las que se ha quedado en un eslogan, en una estafa, si me permitís decirlo de esa forma. Pero bueno, estos libros, cada uno muy diferente entre sí, se centraba por un lado en explorar esas vertientes en que la lectura no fuera lineal, sino que tú pudieses configurarla a tu estilo, a tu forma de interactuar. Pero luego también la jugabilidad, entre comillas, de estos libros. Fijaos lo que decía El Laberinto Mortal. 2 dados, un lápiz y una goma de borrar. Es todo lo que necesitas para embarcarte en esta emocionante aventura de magia y combates. El panorama lo completa un ingenioso sistema de luchas y una hoja donde irás apuntando tus ganancias y tus pérdidas. Todo esto queda ya muy atrás. Hablamos de hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Pero como al final estemos hablando de videojuegos, hablemos de película, hablemos de libros, siempre hay un punto, un germen sobre el que se estructura, se cimenta todo lo demás, y es la imaginación, la capacidad de crear historias. Y en ese sentido, Telltale Games, al menos, sí que puso la primera piedra en el camino, sí que intentó renovar todo eso que ya existía con la aventura gráfica tradicional. De hecho, yo no me atrevo a llamar aventura gráfica lo que hace Telltale Games, prefiero llamarlo, un poco de forma genérica, aventura interactiva. Suena más misterioso y no me meto en según qué jardines o parcelas, pero al final, ya digo, para mí, una de mis grandes pasiones, y seguro que quien me conoce lo sabe, es la narrativa. Cómo el creador de historias es capaz de transmitir algo, conectar con otra persona a cientos de kilómetros de distancia, a personas que a lo mejor tienen una cultura totalmente diferente, y sin embargo hay una serie de valores o de sentimientos universales que hacen que tú puedas conectar con, por ejemplo, una historia de zombies. Esos mecanismos, esos recursos, ese código que emplea el guionista, se explora. Seguramente quien le interese este tema conocerá una serie de manuales o serie de libros que, en mi opinión, son piedras angulares para el que quiere dedicarse a escribir historias, sea escritor, guionista o cualquier otro campo artístico, como puede ser el manual de guión de Sánchez Escalonilla, la poética de Aristóteles, el libro de Linda Seger o uno que traigo aquí, que es la Biblia del guión cinematográfico en este caso, como es El Guión Story de Robert McKee. Bueno, Robert McKee es un guionista avalado por muchos años trabajando en el sector, donde en este libro, digamos que agrupa todas las estrategias, todo lo que él ha aprendido en una vida, de cómo debería construirse una buena historia o aquellos conceptos que el guionista debe de conocer. Todo esto lo traigo, lo presento aquí, porque cuando uno juega las obras de Telltale Games, siente que todas esas premisas que te prometen en la narrativa, a la hora de elaborar ese relato, muchas veces no llegan a buen puerto. Y también es interesante reflexionar por qué no se cumple. Si es algo de marketing, que realmente ellos te cuentan de sí, tus acciones van a tener peso, pero realmente no se han preocupado en llegar a ello, o se debe a otro tipo de limitaciones creativas o artísticas que ni ellos mismos son capaces de comprender. Bueno, tengo una serie de anotaciones de este libro que quiero compartir con vosotros, a ver si entre todos estamos de acuerdo en si este tipo de cosas las cumplen los señores de Telltale Games. Y Robert McKee, cuando habla de una serie de pretensiones de la trama, lo que debe de cumplir, habla de lo siguiente. Debemos permitir que cada frase del diálogo, cada línea de descripción, cambien un comportamiento y una acción o planteen las condiciones que permitan que se produzca dicho cambio. Hemos de hacer que nuestros golpes creen escenas, que las escenas formen secuencias, las secuencias actos y que los actos compongan una historia que se desarrolle hasta un clímax. Ya me diréis vosotros si creéis que esto se cumple en muchos juegos de Telltale Games, si realmente vemos un cambio en el comportamiento, si tirar por una ruta u otra afecta al desenlace, a la muerte de un personaje, a la forma de interactuar uno con otro. No sé, cada uno tendrá su propia opinión y hay algunos juegos que creo que sí que se acercan más a ese supuesto y otros que no. Pero voy más allá. La función que debe cumplir esta estructura narrativa, McKee hace referencia a que consiste en aportar presiones progresivamente crecientes que obligan a los personajes a enfrentarse a dilemas cada vez más difíciles y a causa de estas presiones tienen que tomar decisiones y llevar a cabo acciones que son cada vez más complicadas, de tal forma que se vaya revelando su verdadera naturaleza, incluso hasta el nivel del yo subconsciente. ¿Vosotros habéis sentido todo esto jugando al juego de Borderlands? ¿Al juego de Juego de Tronos? ¿Realmente habéis sentido empatía por lo que tenéis que decidir en boca de ese personaje? ¿Os habéis llegado a sofocar o a sentir remordimientos por haber acusado a un personaje en mitad de la trama de haber asesinado a otra persona o algo por el estilo? Porque a mí no me ha ocurrido. Y eso supongo que también ha sido un torpedo que ha afectado esa línea de flotación de cara ahora a analizar todos esas causas que justifican el cierre de Telltale Games. ¿Qué ha pasado para que en cuestión de muy pocos años, porque esto se ha ido produciendo en un lapso de tiempo muy reducido, ¿qué ha pasado para todo ese auge, toda esa atención que provocó The Walking Dead, The Wolf Among Us, se haya perdido, se haya difuminado en el tiempo y que hoy en día hablemos de The Walking Dead temporada 3 y apenas nadie hable del juego, no haya una cobertura en prensa, no haya opiniones por parte de los jugadores? ¿Por qué se habla de Guardianes de la Galaxia y a nadie le interesa? ¿O de Batman? Lógicamente, hay varios casos. Telltale Games ha cometido errores que desde aquí no podemos obviar ni negar. Hablamos de esa proliferación en sus obras, abusiva, de esa producción en cadena, de ese inmovilismo a la hora de construir estas historias, ya no solamente en lo técnico, que es el mismo motor gráfico, estoy de acuerdo, sino en la forma de contarte las cosas. Llegó un punto en el que daba la sensación de que siempre estábamos viviendo lo mismo con otro decorado, otra circunstancia, pero al final esos elementos, esa chispa que dinamiza el argumento, siempre iba encaminado hacia la misma dirección. No había ningún tipo de novedad en lo creativo. Y eso, lógicamente, pasa factura. Yo creo que siempre cuando se habla de Telltale Games, hubo un momento en este boom, en ese auge de The Walking Dead y The Wolf Among Us, en el que se produce un acuerdo tácito entre el jugador y el estudio. Ellos te dicen, compra este juego porque tus acciones van a tener un peso en la trama. Y tú como jugador, lógicamente, confías, pagas el dinero. ¿Qué ocurre? que cuando tú cumples tu parte, pero ellos no, y sientes una especie de traición cuando ves eso representado en pantalla, cuando te anuncian otro juego y otro juego y otro juego, ya no vuelves a caer. Porque ellos no cumplieron su parte del acuerdo con los títulos anteriores. Y esto se ha ido produciendo poco a poco. Han quemado también la propia fórmula. Una fórmula que cuando surgió, cuando se hablaba de esos primeros títulos, porque esto no vino con The Walking Dead, viene de mucho antes, resultaba novedosa. Resultaba un soplo de aire fresco en una forma de hacer videojuegos que quizás había quedado en desuso. Hablamos de los beat'em up, hablamos de las aventuras gráficas, en definitiva. Hablamos de géneros que con el tiempo se han ido perdiendo y no han tenido esa capacidad de renovación o que han dado paso a géneros nuevos. En este caso, Telltale Games supo crear un estilo diferente. No voy a decir si mejor o peor, pero supo insuflar de savia nueva a esas aventuras gráficas tradicionales. Y eso hay que reivindicarlo y hay que decirlo. ¿Qué ocurrió? Que lógicamente fueron víctimas, como decía antes, de su propio éxito. Y la historia de Telltale Games es la historia de una muerte producida en tres actos. Ese nacimiento, sin hacer demasiado ruido posiblemente, con esas adaptaciones de CSI, Jurassic Park, Wallace and Gromit, Regreso al Futuro, que estaban bien, daban al fan lo que buscaba, no tenía pretensión de ir más allá, de romper con lo establecido. Ese boom que se encuentran con The Walking Dead, con The Wolf Among Us, que seguro que todos podemos estar de acuerdo en que son sus dos pilares básicos, sus dos mejores obras. Luego ese declive, ese aceptar contratos a mansalva, que se traduce en juegos como Minecraft, como Guardianes de la Galaxia, como Juego de Tronos, como, tengo aquí apuntado muchísimos, como Batman, como Borderlands, en fin. Una serie de licencias que, oye, no todos los estudios tienen la oportunidad, como Telltale Games la tuvo, de trabajar con IPs tan potentes. Tener Batman en tus manos, tener Juego de Tronos en tus manos, o Guardianes de la Galaxia, que Marvel confía en ti. Yo no sé hasta qué punto este inmovilismo, a la que yo siempre hago referencia, viene de más arriba, viene de Marvel, o viene de cualquier otra compañía, ¿no? Según la licencia, o por el contrario, es una manera que tuvieron los señores de Telltale Games de cubrirse las espaldas, de decir, si esto funciona, no vamos a salirnos de aquí. Yo no lo sé, pero que todo eso pasó factura es más que evidente. ¿Y qué va a ocurrir en el futuro? Es lo que mucha gente se pregunta. El género que ellos han creado, si me permitís decirlo así, está en buenas manos. Es más, yo creo que todo lo que ha venido después en cuanto a proyectos, estudios, han sabido coger eso que ellos idearon y mejorar la fórmula. Don Nod lo está haciendo con gran acierto con Life is Strange. Quantic Dream viene de hacerlo de muchísimo antes de Telltale Games, estoy de acuerdo. Pero ha conseguido perfilarlo en un juego como Detroit, que lógicamente el perfil que tiene una compañía como Quantic Dream no es el mismo que Telltale Games. Telltale Games surgió como un estudio relativamente pequeño, 15 personas, 20 personas, 25. Quantic Dream tiene a 200 empleados. Las posibilidades que tiene un estudio como Quantic Dream no son las mismas que tienen en Telltale Games. Y quizás fue un problema de no saber gestionar todas esas expectativas, como hablamos siempre aquí. Yo creo que eso es un mal endémico en este sector. Un estudio que su ADN es de ser un estudio pequeño, independiente, encontrarse con ese subidón, ese boom, ese auge que experimentaron con The Walking Dead, no supieron cómo hacer frente a todo eso. Esa es la sensación que al menos a mí me produce desde fuera, ¿eh? Esto es una opinión totalmente subjetiva. Y aparte de esto, que hay que comentarlo y creo que es importante, también hay que comentar el formato episódico. Se acusa muchas veces a Telltale Games de haber traído ese mal tan virulento del formato episódico, de traerlo al mundo de los videojuegos, que solamente está hecho para sacar el dinero y que es algo maligno y que hay que acabar con eso. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Creo que hay obras que lógicamente necesitan para sobrevivir de este formato episódico y otras, a lo mejor hay otros intereses, yo no lo niego. Pero que hay juegos y juegos. Fijaos, hablaba de Life is Strange. El formato episódico fue crucial para que saliese adelante. Con las ganancias de un episodio, podían costearse el siguiente. Nadie en el estudio sabía si aquel experimento tan raro de poner una chica en una historia adolescente con viajes en el tiempo iba a funcionar, ni en Square Enix. Y sin embargo, el formato episódico ayudó a que finalmente fuese un éxito y a que estuviese en boca de todo el mundo. Luego también hay, creo yo, una necesidad creativa. Y esto también lo hemos visto, en el mundo del cine y de las series. ¿Cuántas series, si se adaptasen a una película, se condensasen en una hora y media o dos horas de metraje, saldrían perdiendo? ¿Perderían matices? Es que es lógico. Y lo mismo al contrario, hay películas que si tú las fraccionas, si rompes esos puntos de clímax, esos cambios en la línea, en el arco argumental de los personajes, partiéndolo en trozos, tampoco se podrían beneficiar. Y de verdad opino que el propio creador de historias, en su mente, estructura cómo debe de concebirse esa historia, esa narración, ese relato. Y hay algunos que, lógicamente, necesitan, es una prioridad que se haga en formato episódico, y otros que no. También hay casos, y yo creo que el público no es tonto, que se nota cuando está hecho para sacar el dinero, cuando se le ha metido la tijera, y cuando aquello resulta incluso ajeno, ¿no? Tú lo ves y te impacta y dices, bueno, ¿por qué cortan aquí? Con este cliffhanger tan fuera de lugar. Fijaos, en el largo historial de juegos de Telltale Games, en estos años, que no son tantos años, comparado con esa prolífica carrera, el título que más capítulos ha sacado ha sido con Minecraft. Minecraft tiene 8 episodios. ¿Creéis que era necesario contar esa historia en 8 episodios? ¿O realmente se ha hecho porque es rentable hacerlo en 8 episodios? Una IP como Minecraft, que tiene un público base increíble. Ahí está la pregunta. Podemos debatir sobre ello. Luego también tened en cuenta el tiempo de exposición. Si tú sacas una obra completa, finita, en un tiempo establecido, un 30 de mayo, lo que vas a conseguir es que se hable, la cobertura que se le da a ese juego va a ser durante una semana, durante un mes como mucho, y ya está. Si tú sacas 8 episodios de un título con pues unos plazos entre episodio y episodio de 2 meses, o de un mes, o del tiempo que sea, al final lo que consigues es que durante todo un año se esté hablando de tu juego. Y eso es evidente que en Telltale Games o cualquier estudio no es ajeno a esta realidad. Y hay casos y casos, como digo siempre, ya es algo recurrente, me repito mucho, lo siento. Todo esto hay que valorarlo, pero en resumen, Telltale Games ha sido una compañía que con su marcha se produce un episodio, bueno, un capítulo negro que se cierra, pero que no hay que olvidar. Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir con esos proyectos que estaban en desarrollo? Que también es una crítica que todo el mundo se hará. ¿Por qué en lugar de haber aceptado 20 proyectos, de esos 20, si estás viendo que la cosa va mal, no de ayer ni desde antes de ayer, sino de hace más de un año, pues disminuyes el ritmo? Si estás viendo que la recepción del público y la prensa es tibia, ¿por qué no te preocupas de pulir esas críticas que te están haciendo? Si hay aspectos que te están desde todos los frentes demandando que cambies, ¿por qué no lo han querido hacer? Eso es lo que yo no comprendo. ¿Por qué de esos 20 proyectos, como comento, no te quedas con 5? Y en lugar de hacerlo serial año a año, pues dices, oye, un desarrollo cada 2 años, o cada 3, o cada año y medio, no lo sé, ¿vale? Pero ¿por qué no he intentado probar fórmulas distintas, haber experimentado? No tengo ni idea. Hay proyectos que, lógicamente, se van a ver perjudicados. Ha empezado esta temporada 3 de The Walking Dead, ¿y habéis oído hablar de ella? No. Ha habido una desconexión por parte del público, una apatía que se ha generalizado en todos los juegos que han ido sacando de un tiempo a esta parte. Ellos han sacado el episodio 1, el episodio 2, a todos nos consta que ya está hecho y por tanto, hasta donde tengo entendido en el momento de grabar este vídeo, sí que va a salir, pero a partir de ahí se va a cancelar. Gente que ha dado su dinero de antemano. Es una traición al jugador. ¿Se le va a devolver ese dinero? Hombre, yo espero que sí. The Wolf Among Us 2, por ejemplo, nunca se va a llevar a cabo, lógicamente está cancelado. Y de todos estos proyectos, el único que por ahora sigue en pie es esa serie para Netflix de Minecraft. Y esto es algo que a mí me escama también. ¿Por qué no le ha temblado el pulso a la hora de cancelar juegos como The Walking Dead, en los que la gente ya ha dado su dinero? Y por tanto, bueno, mucho o poco es dinero, ¿vale? Y sin embargo, con Netflix, al tener una compañía por arriba, que lógicamente tú no puedes rescindir un contrato de la noche a la mañana, debes explicaciones. Con ellos han dicho, no, aunque el estudio se desmantele, esto sigue adelante. No sé, al final, ¿quiénes son tus jefes? Netflix, evidentemente, firmas un contrato y hay que cumplirlo. Pero también los jugadores han firmado un contrato, ¿no? Apoyándose de Walking Dead. Son opiniones, ¿eh? Podéis compartirla o no. Y de hecho me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios de este vídeo o de este audio si lo estáis escuchando por iVoox. El futuro, como comento, para la propia Telltale es desolador. Para sus empleados ni os cuento. Esto es algo que ya se sabía y eso es lo preocupante. ¿Por qué nadie ha hecho nada? ¿Por qué nadie dentro de Telltale Game, un puesto de mando me refiero, un directivo? Oye, al ver las orejas al lobo, dice, vamos a intentar frenar el ritmo de publicación, vamos, no sé, intentar buscar patrocinio, intentar buscar a alguien que compre algunas IPs, no lo sé, no tengo ni idea. Pero la realidad es que incluso una semana antes de publicar ese comunicado anunciando el cierre, hay trabajadores que han entrado en la empresa, empleados que cuentan en las redes sociales cómo han salido por voluntad propia de empresas como Microsoft para irse a Telltale Games. Que en mi opinión yo eso no lo haría en la vida, en el estado en el que estamos a día de hoy, sabiendo todo lo que sabemos de las noticias durante este año. Pero bueno, han contratado personal nuevo que solamente han estado dentro de la compañía 5 días. Porque a los 5 días han recibido la carta de despido. Eso es de una incompetencia impresionante, de una falta de comunicación. Ya no digo para con el público, sino dentro del propio estudio. Que te hace entender algunas decisiones tan torpes que han tomado durante estos años. Por supuesto, también hablando de ese crunch que han vivido esos trabajadores. Esa explotación laboral continuada que al final no ha servido para nada. Porque ellos se quedan en la calle, esos proyectos no van a ver la luz y al final el jugador se queda ahí en tierra de nadie y ve que ha dado dinero por un proyecto que, hombre, esperemos que se le devuelva, ¿no? En fin, que tampoco quiero extenderme demasiado. Creo que son reflexiones lógicas en el momento en el que se han producido estos acontecimientos. Una noticia que, por supuesto, hemos llevado al programa, al Batallón Pluto, que cada uno tendrá su propia opinión y es lógico y comprensible, pero también yo intento ser positivo en la desgracia y pensar que todo el mundo puede sacar algún tipo de mensaje de toda esta historia, ¿no? Como un estudio de la nada, pequeño, alcanzó el éxito y cayó en desgracia, devorado por esa cima que consiguió, ¿no? Por una fórmula que a la larga lo que ha provocado ha sido una fatiga, una apatía, como comentaba. Han logrado quemar aquello que les produjo el éxito y sobre todo un inmovilismo que lo que ha producido es una falta de innovación o de ideas creativas. No lo sé. No quiero extenderme demasiado. Además, quienes estáis viendo esto por YouTube, veréis que es prácticamente de noche. Tengo un foco en la cara. Me ha quedado muy, muy íntimo en esta ocasión. Ya digo, estoy a oscuras. Pero bueno, que nada, muchas gracias como siempre por ver este vídeo. Quiero saber qué pensáis vosotros, así que por favor poned vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el podcast, en las redes sociales, en Twitch, donde hacemos directos a menudo. Y que aquí seguimos en esta vuestra casa, el Amogu Red, que por cierto, os habré fijado que ha cambiado la cabecera, porque de verdad esto es algo que es muy absurdo. Se llama el Amogu Red y sin embargo, conforme la estaba haciendo, metí elementos, metí el tema de principal de los chocobo y metí un chocobo. Y luego pensé, ¿por qué he puesto un chocobo si se llama la Amogu Red? Cosas que me pasan en mi mente y que, bueno, solamente yo me entiendo en esta locura transitoria que a veces pasa por mi mente. Así que nada, no me quiero enrollar más. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos donde toque. Adiós.